Santa Clara de Asís. Oración para pedir el regreso de la persona amada y alejar amantes. Oh bienaventurada Santa Clara de Asís, Virgen prudente, ángel de la Sagrada Eucaristía, rayo de luz que iluminas todo a tu alrededor, tú que eres protectora de la unión en la pareja y mensajera de paz y amor, ahora que en el cielo recibes la plenitud de la luz divina, ayúdame con la fuerza de tu claridad y haz llegar a mi vida uno de tus admirables milagros. Santa Clara, tú que en la tierra tuviste la dicha de ser dispensadora de los tesoros de la divina bondad y ahora en las alturas sigues brillando con luz angelical, pide a Dios Padre me envíe sus favores y bendiciones y me asista para recuperar el amor de mi ser querido. Santa Clara, divina niña, yo en ti confío y te pido alivies el dolor que me quema por dentro. Ayúdame para que regrese a mi lado, alumbra sus pensamientos, su mente y corazón y no permitas que nuestra pareja se rompa. Ayúdame para que vuelva mi dulce, amoroso y fiel, y no haya más decepciones, ni frialdad, ni indiferencia. Que su amor por mí crezca cada día más, y se haga tan fuerte como nunca. Por el amor que tuviste a Jesús, te pido, Santa Clara, me concedas recuperar a mi amado. Haz que olvide para siempre a quien nos desunió y aleja a toda persona que se interponga entre nosotros. Dulcísima y angelical Virgen Santa Clara, por las veces que acunaste en tus brazos al niñito Jesús, por todo lo que te unió con San Francisco de Asís y por el amor que sentiste por la Sagrada Eucaristía, danos tus bendiciones y ruega por nuestra unión. Y por tu humildad, tus méritos y tus virtudes, por lo gentil y cariñosa que eres con los devotos, limpia nuestros caminos y disipa todo lo que nos separa. En tus amables y caritativas manos dejo esta petición que hago confiando en la misericordia celestial. A continuación, decir lo que se desea conseguir. Acoge estas súplicas que hoy con esperanza te hago y presentárselas al Divino Jesús y a la Santísima Virgen para que me ayuden a restaurar mi matrimonio, para que vuelva la alegría a mi corazón ahora lastimado y mi hogar sea un lugar lleno de felicidad, paz y amor. Santa Clara, envíame también esa caridad y amor al prójimo que tú tuviste durante toda tu estancia en la tierra. Y ayúdame para que pueda seguir a Cristo con tu misma fe. Te lo pido mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Amén. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.